Afirmativo, aguarda. Adelante, tercero. Anónimos tambores, charangos, bandoneones, voces afónicas, folclore y cantores de protesta. Acordeones, violines y saxofones al aire libre. Cascos de caballo contra el pavimento. Pregones de feria. Heladeros, afiladores, vendedores de lotería y garrapiñeros. Cada uno en su lugar y a su debido tiempo. Cada uno en su registro. Dibujando líneas melódicas en el paisaje sonoro que nos rodea. Montevideo suena, sin necesidad de partitura ni director de orquesta. Grupo Paisaje Sonoro Montevideo, con el apoyo de la Universidad Ort y el Fondo Nacional de Música, presenta Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. El nivel de ruido imperante en 18 de julio los días de semana no parece ser un obstáculo para las decenas de músicos callejeros que por allí transitan a diario. Tal podría ser el caso de Adrián Presa, un joven intérprete que lleva los temas de Silvio Rodríguez a nuestros viajes en ómnibus. A caballo comienza el delirio de esta carrera. A caballo mi beso, a caballo de la primavera. A caballo caemos al río, a caballo apagamos el río. A caballo se salta los troyes, a caballo se alumbra la noche, a caballo el amor, a caballo bañado en sudor, a caballo llegamos al vicio y juro que no es sacrificio. Un amigo me dijo. Sí, un amigo. Me dice, vos, que no te da para ir a tocar. Y bueno, estaba un día, agarré, tomé valor y arranqué. Llegué acá al centro y nada, me senté en una parada, estaba ahí pensando en qué hacía, cuando de repente me llamaron así. Me dice, vos, vení, tocá que no tengo radio, no sé qué, vení a tocarte unos temas. No tuve que decir mucho. Seguro, la gente colaboraba sola, así. Adrián tiene ciertos rasgos aindiados, mirada y sonrisa sincera, la voz un poco afónica y un talento que se le reconoce al terminar sus interpretaciones con monedas y aplausos. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¿Qué te puedo decir? Es un mensaje, ¿no? Todo cantor larga un mensaje, ¿no? Al menos de mi parecer. Entonces, como es un mensaje, me parece que aporta educación, no sé, una forma de pensar, aporta también. Creo. Eso es lo que creo yo y por eso lo hago. Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. Toma de sonido, Nicolás Almada y Analía Fontán. Guión, edición de sonido y narración, Analía Fontán. Música de apertura y cierre, Ojos del Cielo. Email, paisajesonoromvd@adinet.com.uy. Esta serie de micros está dedicada a Daniel Maggiolo, fundador del grupo Paisaje Sonoro Uruguay.